Jehová se valen días, la diestra de Jehová se humilde. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hace proezas, la diestra de Jehová sublime es, la diestra de Jehová hace valentías, la diestra de Jehová sublime es. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hace valentías, la diestra de Jehová sublime. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras.